soñar. Una mañana soleada de mar, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti. Una palabra sincera de amor, un hasta luego sintiendo dolor sin ti. Una persona por quien suspirar, un rato a solas en la intimidad, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti. Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor. Todo eso eres tú, contigo veo la luz, para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar. Eres lo más bello del amor.